La economía, la sociedad y la lucha revolucionaria sin tapujos. Las combativas reflexiones de Alberto Aranguibel en YBKE Mundial. Suba el volumen, porque lo que viene es... Sin tabúes. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. ¡Carrizales! ¡Muchas felicidades! Dejaré mi casa abierta para que entre Navidad llena de felicidad, sin tropezar con la puerta. Ya se ven los regalitos para sellar la amistad, y el intercambio será al pie del bello arbolito. Arbolito de la Navidad, espíritu navideño, de sembrina eres el dueño, por tu infinita humildad. Con luces multicolores y ratas y bambalinas, eres la fiesta más divina de la Pascua y sus albores. ¡Metrosauri! ¡Enciendan el arbolito! Te anhelas al más pequeño por tu belleza y tu gracia, pues tu figura la abraza, tus motivos navideños. La noche se ve adornada por tu hermoso titilar, prestándole al nocturnal tu luz en la madrugada. Arbolito de la Navidad, espíritu navideño, de sembrina eres el dueño, por tu infinita humildad. Con luces multicolores y ratas y bambalinas, eres la pieza más divina de la Pascua y sus albores. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio Sin Tapujos, a través del sistema YBKE Mundial, que cuenta con la presidencia del sistema a José Gregorio Zambrano. Está en la gerencia general Gerson Franco, José Manuel Coa en la jefatura de prensa y de internet, y en los controles Marcos Esteves, a esta hora esperando la incorporación del triunfante Nacho Hernández, que volvió a ponerse su franela del Caracas el día de hoy. Estaremos llegando a través de las señales 550 AM y 94.5 FM de Caracas, 1070 AM y 102.1 FM del Zulia, 1040 AM y 106.3 FM en Mundial Los Andes, 1020 AM y 92.9 FM en Mundial Margarita y 99.1 FM en Falcón. Nos complace mucho arrancar ya en este espacio. Durante los próximos 50 minutos estaremos acompañándoles. Y tenemos ahí esa gaita, arbolito, ¿cómo es que se llama? Arbolito de Navidad. Y ustedes saben por qué empezamos con el arbolito de Navidad. Porque les tengo ahorita una novedad que de verdad no puede ser sino digna del comentario inicial de este programa el día de hoy. Hace minutos estábamos ahí tomando un café antes de entrar aquí al programa, ahí cerca, donde siempre lo hacemos, aquí mismo en Las Mercedes, donde se encuentran las instalaciones de YBKE Mundial. Y había un compatriota, un señor ahí, como siempre, pues, que está la gente comentando. Hoy en día todo el mundo es analista político. Y son no solo analistas políticos, sino ingenieros económicos, son unos estrategas de la economía. Bueno, está bien, esa es la democracia participativa, estamos empoderándonos. El poder popular se empodera de la política, es la repolitización. pero muchas veces se dicen unos disparates, sobre todo la gente de a pie, de la oposición, que es la más desinformada del continente en los temas políticos. La gente de a pie de la oposición no hace ningún esmero por buscar fuentes confiables, serias, fidedignas, para, bueno, actualizarse en el tema de la política. Ahí surge el discurso de la gente de a pie de la oposición en general, de lo que dice la conserje, lo que dice, en fin, una señora allá en la peluquería, o de lo que dice alguien en la ferretería. Esas son las fuentes de ello. Y Globovisión, por supuesto, y todos los disparates que ahí se dicen. Y escuchábamos ahí entonces en el café a este venezolano, a este compatriota, hablando de lo escandaloso de los precios de los arbolitos de Navidad. Y decía una frase que resume probablemente el carácter más irracional y disociado que se puede tener en el tema económico hoy en día. En una sola frase lo decía. Él decía, bueno, lo que llama la atención, chico, le decía el amigo con el que estaba hablando, es que la gente pueda pagar 2.500, 2.800, 3.000 bolívares por un arbolito de Navidad en medio de la crisis tan grande que tenemos. Y entonces resulta que él no se da cuenta de que precisamente la gente está comprando esos arbolitos a esos precios porque hay dinero en el país, porque por primera vez la gente tiene poder adquisitivo de manera masiva en nuestro país. No es correcto lo que se está dando, el proceso de especulación. No estamos justificándolo, ni estamos incitando a que la gente compre arbolito de Navidad. Aquí lo hemos analizado. Es la nota absurda la que queremos resaltar, de la forma como esta gente de la oposición, empeñados en decir que hay una crisis en Venezuela, se ciegan ante la realidad de la que estaba hablando hace minutos aquí en el programa con Norma y José Gregorio, más temprano contigo, el general Alirio Ramírez. Él está hablando de el inmenso caudal de trabajo, cómo se ha multiplicado, como suele suceder en temporadas prenavideñas, y sobre todo cuando va creciendo la economía, como lo han reportado todos los indicadores. Venezuela está creciendo, ha triplicado su economía, y esta gente se ha cegado. Ustedes saben que ellos padecen la tortícula esa que le daba a la personaje aquella de la película, ¿cómo se llamaba? El Exorcista. Aquella muchachita que volteaba la cabeza así en 360 grados por completo. Bueno, así es lo que llaman el síndrome de la tortícula del exorcista que tienen los escuálidos. Ellos van pasando por una carretera donde hay un inmenso complejo de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y el cuello se les va torciendo en dirección opuesta, mira para allá donde está el único ranchito que queda en un cerro, y no ven el complejo de las viviendas. Ellos ven el ranchito y se les sale una lágrima y dicen, ve cómo ha crecido la miseria. Esa es la manera que usted tiene para descubrir cómo es de irracional un escuálido. Ellos se les va torciendo la cabeza cuando ven un supercentro comercial de los cientos que se han hecho en Venezuela en los últimos 10 años, que no lo ha hecho el gobierno, pero que demuestran que hay un avance de la economía como nunca antes la ha habido en nuestro país desde que somos república. Y entonces resulta que ellos no ven esos centros comerciales. Van para allá, se meten ahí, pero ellos dicen que hay una crisis espantosa, como este hombre del arbolito que está diciendo cómo es posible que la gente esté comprando arbolitos a esos precios con la crisis tan terrible que hay. El solo hecho de que esté diciendo que están a esos precios y que se están vendiendo, ya de por sí es alarmante. Pero más alarmante, camaradas, es lo que les voy a leer a continuación. Se están armando listas de espera para los pinos de Navidad. ¿Usted puede creer eso? Pues tome nota. Según dice Ileana García en Última Noticia, en las ferias navideñas hay listas de espera por los pinos naturales que aún no llegan, pese a los operativos hechos por las autoridades para descongestionar los puertos de La Guaira y Puerto Cabello. ¿Usted sabe por qué está retrasándose la llegada de los pinos? Porque antes de los pinos hay cientos de miles de contenedores, como lo decía el general Alirio Ramírez, que están saliendo de los puertos para los comercios. Y él hablaba incluso, la gente ve las gandolas, como se lo hemos dicho nosotros a ustedes acá, en otras oportunidades. Usted para donde voltee ahorita ve gandolas con containers, con mercancía, con equipamiento, con materiales que se están trasladando como nunca antes se había visto. Eso es parte fundamental del tráfico que tenemos ahora, que nos está agobiando tanto. El crecimiento del parque automotor es mucho más rápido que el crecimiento de las ciudades, porque aquí se está pensando en el ser humano, no en las ciudades, no en el desarrollo capitalista, se está pensando en el desarrollo del ser humano. Por eso está creciendo más rápido el caudal vehicular. Pero además de eso, es la incorporación de la inmensa cantidad de gandolas que están transitando por el país, transportando mercancía de todo tipo, materiales de construcción, etcétera, como nunca antes. Entonces, esa realidad es la que usted tiene que ver y no escuchar al escuálido que está en el cafetín sentado diciendo barbaridades. Eso es lo que nosotros le queremos llamar la atención. Es una cosa absurda, es una cosa sin precedente, la forma perversa como esta gente está pensando, con esa seriedad, como que si estuvieran de verdad pensando seriamente. Resulta que el desgaste que esta gente tiene en términos cerebrales obedece a una razón que vamos a comentar en los próximos minutos. El empeño de esta gente en destruir las posibilidades del país como fórmula de avance, empezando por tratar de que desaparezca de la faz de la tierra el comandante Chávez. Ese es el empeño que esta gente tiene. Y utilizan el expediente permanente, recurrente de la muerte y de lo que ellos consideran que es el mejor activo de ellos. El recurso del terror, del terrorismo, de la alarma desenfrenada. Es el carácter miserable y ruin de esta gente. Ustedes saben lo que sucede, por ejemplo, en otros países, que yo les quiero comentar rápidamente, como muestra apenas, como signo apenas, que refleja esta realidad por la que está atravesando hoy el mundo capitalista. Bueno, resulta que hay en Praga, ustedes saben dónde queda Praga, ¿no? Bueno, en Praga, los mendigos ahora son nuevos guías turísticos. Fíjense por dónde va la tragedia de esos países capitalistas. Una cantidad de jóvenes, de estudiantes, decidieron hacer dinero con los menesterosos, con los mendigos, en Praga. En Praga viven cerca de 4.000 personas sin hogar. Pragulik es el nombre con el que han bautizado un proyecto que consiste en estudiantes que buscan turistas para recorrer la ciudad, pero utilizan como guía turística a los mendigos y le dan una parte de lo que le paguen los turistas. Ellos les dan una parte ahí que son como 4 o 5 euros por recorridos que son de 2 o 3 horas. Y entonces ustedes saben cuáles son los recorridos. No es un recorrido hacia las plazas y la iglesia. Esto amplía la experiencia del turista al mostrarle aspectos más grises de la ciudad que cualquier otro, como los comedores sociales, los basureros, las barriadas, etcétera. Desde la propia web que tienen, afirman que demostrarán que incluso los lugares mundanos pueden ser extraordinarios. Siempre, eso sí, con algún vínculo histórico que pueda ampliar la cultura del viajero. Los horarios de la visita, de entre 2 y 3 horas, son de lo más variopinto para poder adaptarse a cualquier preferencia de los turistas, pero no se organizan recorridos ni los martes ni los domingos. El precio del tour es de 8 euros por persona. Estudiantes solo 5 o 10 euros, de los cuales el guía recibe la mitad. Es posible contratar también un intérprete para poder entender las explicaciones del guía si no se habla checo, o llegar a un acuerdo tarifario para grupos de más de 7 personas. Esa es la guiatura turística que están. Fíjense la cantidad de negocios deplorables, terribles, que están teniendo que darse en el mundo capitalista hoy en día. Así se acerca la gente en Praga a la Navidad. En Venezuela nos estamos acercando con una especulación espantosa como nunca antes en nuestra historia se está dando en este momento. El tema de los pinos es un tema fundamental a tomar en cuenta. No crean que yo estoy haciendo sátira con esto. Es sumamente grave lo que está sucediendo con el tema de los pinos. Es un asunto que está asociado a las mafias que con todo hacen una especulación. Ya en estos días veíamos cómo el director de Cadivi estaba denunciando un fenómeno que hemos estado revisando acá desde distintos ángulos y que se ha dado de manera permanente, acusando siempre desde los sectores opositores al gobierno bolivariano como de perverso, porque estaría reteniendo las posibilidades de que la gente obtuviera dólares con ese dique de contención que es Cadivi. Manuel Barroso dijo esta misma semana que han sido detectados 90.000 fraudes en el trámite de Cadivi. Fíjense ustedes por dónde van las cosas. Esta gente está haciendo dinero multiplicando además con la especulación y con el cuento de que va a haber una devaluación y todo eso que han inventado ahora, porque hay mucho consumo, hay mucha masa monetaria en la calle, entonces están tratando de quitarle hasta el último centavo a la gente para que no tenga en sus aguinaldos ninguna posibilidad de invertir nada para su hogar, para el bienestar de sus hijos, para algunas vacaciones, alguna distracción, etcétera, sino quitarle todo su dinero con el terror que están metiéndole a la sociedad con el cuento de la supuesta devaluación. Eso es lo que están haciendo con los pinos. Están aprovechando las circunstancias del gran caudal de mercancía que están entrando y que ellos están en la cola para empezar a aumentar los precios. Les aseguro desde acá, se los voy diciendo ya, que el fin de semana o la semana que viene los pinos estarán en 5,000 bolívares, 5 millones de los de antes. Va a estar pagando la gente que siga creyendo que el arbolito es algo que es interesante y que es necesario para celebrar la Navidad. Hemos insistido que eso no tiene nada que ver con nuestra cultura, que eso es un proceso de transculturización severo, terrible, que se nos dio a través del tiempo para arruinar nuestras tradiciones criollas, nuestras tradiciones populares y sustituirlas por las importadas. Pero la gente que quiera seguir creyendo en el arbolito, la semana que viene seguramente la van a poner a pagar el doble con el cuento de que no tenían dólares de Cadivi. Lo cierto es que Cadivi ha aumentado la asignación, como se dijo, en más del 11% respecto de la misma medición el año pasado, y aquí esta denuncia tiene que ver muchísimo con el comportamiento de esa gente ruin, canallesca, perversa, que juega a la destrucción de nuestra moneda para hacerse cada vez de más dólares. Hay un dólar paralelo que es el dólar delincuencial, que es un dólar que está prohibido por las leyes, pero que es el que están jugando esta gente de manera desmedida, creciente, que ya lo están llevando al borde de los 19 dólares por bolívar, bolívares por dólar, perdón. Esa gente está destruyendo las posibilidades de nuestra economía, que está avanzando como la más descollante en el ámbito latinoamericano y una de las que está creciendo de manera más sostenida en el mundo, y esta gente sigue jugando a destruir nuestras posibilidades con esa especulación. Así están especulando en todos los rubros de lo que tiene que ver con la cesta navideña. Insistimos, hay que estar muy atentos con este tema. Mientras en todas partes del mundo capitalista se están viniendo abajo las economías, vean lo que sucede en España, la crisis tan terrible que se está dando hoy por hoy, la huelga que salió ayer a la calle en España, una más de las cientos que se han dado en los últimos meses en ese país, bueno, es ahora porque están protestando los mismos médicos, las enfermeras, los que trabajan en administración en los hospitales, porque se va a privatizar la salud. Se va a privatizar la salud en España como un componente más de la receta del Fondo Monetario Internacional para destruir las economías, para destruir las posibilidades de los pueblos en el mundo entero y favorecer a la gran banca, a los sistemas financieros que son los que están asfixiando a las sociedades en el mundo capitalista. Nosotros estamos aquí superando todo eso, que fue la gran angustia que determinó la necesidad a fines del siglo XX de que la sociedad saliera a la calle a repudiar el modelo neoliberal capitalista, los paquetazos que se nos querían implantar y en lo cual se sumó decidida y corajudamente en buena hora el estamento militar patriótico que liderizó el comandante Chávez y que ayer conmemoramos una de sus mayores gestas, el 27 de noviembre. ¿Vamos a hacer nuestra primera pausa o vamos a establecer algún contacto? Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a nuestro buen amigo, le damos la bienvenida a Rafael Antolini y su comentario económico y luego vamos a la pausa. Rafael, ¿estás al aire? Sí, Antolini, estamos escuchándote. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ajá. Bueno, digamos el comportamiento económico de hoy, la noticia económica más relevante de hoy, está en dos noticias centradas. Uno, la definición, en tres noticias, perdón, uno, la definición de la agencia calificadora norteamericana Fitch sobre la deuda argentina, que la rebajó a bono basura. La segunda noticia importante tiene que ver con la distensión que se ha presentado entre Estados Unidos y China. El secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner, ha establecido una política mucho más flexible con respecto a China y ya eliminó las acusaciones de manejo de lo que significa el valor de la divisa china con respecto al dólar americano. Y la tercera noticia relevante tiene que ver con lo que significa el desempeño del Banco de Venezuela en términos de recuperación de la inversión. Se ha recuperado de manera sustantiva la inversión que se hizo en términos de compra por parte del Estado venezolano a la empresa española que tenía el Banco de Venezuela Santander. Se ha recuperado el 453% de la inversión. Hay una cuarta noticia que va a ser importante, que seguramente va a ser objeto de análisis, y es un informe que entregó la CEPAL sobre el nivel de la pobreza en América Latina, donde señala que la pobreza ha ido disminuyendo. Sin embargo, presentan que en Venezuela aumentó junto a Costa Rica. Dice que Venezuela aumentó la pobreza a 29,5 y en Costa Rica aumentó a 18,8. Lo interesante es que esta cifra pareciera no compadecerse con los indicadores de evaluación de la pobreza, porque el índice de Gini, que es el índice que muestra la distribución del ingreso, señala que Venezuela es, junto a Uruguay, el país donde ha mejorado de manera más sustantiva. Ese mismo informe, la CEPAL, señala que el 10% más rico de América Latina se apropia del 31% del ingreso, mientras que el 40% más pobre apenas lo hace del 15% del ingreso. En términos de precio del petróleo, la información que hay fundamentalmente nos señala que el Brent abrió hoy a 109.77, una tendencia alcista. El West Texas Intermediate abrió también una tendencia al alza en 80.77. El precio de la OPEP abrió también con tendencia al alza en $107.23. Y la canasta venezolana, por el contrario, mostró una pequeña tendencia a la baja en 95.66. Las bolsas de valores en el mundo mostraron todos una tendencia a la baja. Esto es fundamentalmente producto de las dudas que hay con respecto al rescate de Grecia. Pareciera que va a ser insuficiente. Ese es el reporte económico que tenía para hoy, Alberto. Bueno, nos agrada mucho compartirlo y, por supuesto, comentarte nuestra satisfacción porque estés definitivamente entonces con nosotros en nuestro espacio. Nos hacía mucha falta. Ah, bueno. Muchas gracias, Alberto. Encantado de saludarte. Bueno, ahí escuchábamos entonces al profesor Rafael Antolínez con su análisis económico que vamos a tener siempre a esta hora en la medida de lo posible, por supuesto. Nosotros leemos rápidamente aquí algunos mensajes. Alberto, en Movilnet siguen con el saboteo en todo. Los mensajes llegan con retraso de horas o de días. Ahora se une que vas a recargar saldo y te dicen que el sistema no está disponible. Tú llamas al 611 ni te dan los buenos días ni información adecuada. Haz la denuncia. Llama al presidente de Movilnet, etcétera. Buen día, YBKE, sin tapujos. Respecto a presos políticos, tampoco hay políticos presos, sino antisociales presos. Esos son el comisario Simonovic, Lázaro Forero, Henry Viva, la juez Fiun, etcétera, y Nixon Moreno, Patricia Puleo, Manuel Rosales, Guillermo Zuluaga, etcétera. Prófugo, ya basta. Hay que repetir siempre el prontuario en cadena nacional, radio y televisión cada cierto tiempo. Atención, Ernesto Villegas, saludo. Alberto, lee los mensajes como vienen sin tapujos y no hagas conjetura de los mismos sin leerlos. No tengas complejos. De lo contrario, el programa está muy bien. Alberto, es cierto lo de Movilnet. Mucha gente... tengo que decir que es molesta porque no voy a decir lo que ponen aquí. Hay gente que se está cambiando para otros operadores. Tratan de quebrar a Movilnet. Hay que... no puedo decir tampoco lo que dicen aquí el ministro de Reazón. YBKE Aranguibel, habla un poco de la devaluación para el próximo año. ¿Será verdad, José? Ya le estoy diciendo, las únicas expresiones que hay de devaluación son las mismas que ha habido durante 14 años. Amenazas de carácter terrorista infundadas por parte de la gente de la oposición. No hay que caer en esas trampas. Si hay alguna economía en el mundo, y ustedes revísenlo, no revisen Globovisión, por favor, revisen lo que son los informes que presentan los organismos internacionales, los organismos que son competentes en la materia, en el ámbito nacional, el Banco Central, el Ministerio de Planificación, etcétera. Buen día, oíste ayer a Gastón Guisanda en su programa pidiendo que metan a la cárcel a Miguel Enrique Otero por el editorial de ayer en el Nacional. No lo leí, no lo escuché. Los periodistas de Globovisión se están burlando del presidente. Son terroríficos esos canallas. Buenos días. Esa fauna de compatriotas se comportan ciegos, sordos y no tan mudos a la hora de reconocer los cambios positivos del país. Eso nos lo dice William Pérez desde Coche. Alberto, aumentaron los precios del arroz, café, harina de maíz. Como siempre, el gobierno y el ministro Osorio aceptan el chantaje de los delincuentes. No es como siempre, hermano. El gobierno bolivariano es el único gobierno de toda la historia, y te lo puedo demostrar cuando tú quieras, con detalle documentado, no con una impresión por encimita, que ha enfrentado la voracidad de los capitalistas, de la empresa privada especuladora. Ese es parte del problema que hemos tenido nosotros de imagen en el mundo entero, que nos han querido colocar como una dictadura, como una tiranía, porque perseguimos a empresarios como Zuluaga, un verdadero ladrón agarrado con las manos en la masa. Aquí perseguimos y metimos preso a la gente de las casas de bolsa. Aquí se paró el latronaje que se estaba haciendo con los apartamentos, con las construcciones de apartamentos y de casas para las clases medias. Aquí se paró la estafa que se estaba dando con los vehículos. Entonces vamos a ser serios, vamos a ser responsables. Lo insisto siempre, vamos a comunicarnos por la mensajería de texto, pero con seriedad y con responsabilidad. Y si usted es cuálido y está mandando cosas para sabotear aquí, le pedimos, bueno, váyase a Globovisión y hágalo allá, y entonces desde allá ataque el gobierno. Vamos a darle un parado a los escándalos con equipos de sonido en carros y calles de Caracas. El ruido también es contaminación, nos dice Pablo de Caricuao. Nos dicen que opinemos también de los contrabandistas que piden derecho humano, buen trato, y ellos quemaron unidades del ejército. Eso nos lo dice Esteve del Zulia. No tengo esa información, pero sí voy a hablar de los contrabandistas en lo que tenga la posibilidad. Bueno, vamos a hacer nuestro corte correspondiente a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. En minutos, continuamos Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Aquí YBKE Mundial. ¿Pero cuál es YBKE Mundial? ¿Quién está allá en el estudio? La radio es vital, la radio llega donde no llega la televisión. Y la radio tiene una gran versatilidad. Noticia, por ejemplo, Chávez acaba de firmar en vivo. Nos acaban de llamar de Miraflores a YBKE Mundial, 12:30 de la noche. Venezuela es uno de los países que tiene mayores reservas de agua dulce en este mundo a la hora, bueno, de calcular científicamente como tiene que ser, en base al territorio, ¿verdad? Los porcentajes, la extensión territorial, la cantidad de habitantes. Esa es una de las razones por la que hemos presentado como uno de los grandes objetivos históricos del proyecto de la patria convertir a Venezuela en un país potencia en esta parte del mundo, dentro de la gran potencia sudamericana. Corazón venezolano. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor acata la gente y mamá. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor acata la gente y mamá. Las hallacas, bien sea la vegetariana o la llanera o la caraqueña, la puse yo un nombre, la caraqueña, porque no, ¿verdad? También las caraqueñas hacen hallacas. En la Navidad canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. En la Navidad canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. Ya yo hice mi pesebre, los pesebres. ¿Qué? Ahora que viene la Navidad, no abusemos, ni abusemos mucho menos en la bebida de alcohol. Una preguntita. ¿A quién creerá Globovisión que le va a meter ese cuento de que la interrupción que hicieron a la cadena del presidente fue involuntaria? ¿Involuntaria? ¿A quién le van a meter ese cuento? Respondan, Mundial y el pueblo preguntan. Publicidad. Las mujeres en Venezuela somos mayoría. Mujeres y hombres luchamos con equidad. Así construimos el poder popular. Sigamos construyendo el socialismo feminista. Participa en la primera jornada de formación del proyecto Mujeres, Historia y Lucha. Inscríbete a partir de agosto y hasta diciembre por atencionalamujer@gdc.gov.be o por el 0212-862-5277. Invitan el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y Cooperativa Cariaquito Morao. Como parte de los proyectos de generación que el Gobierno Bolivariano lleva a cabo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec, el Complejo Generador Termocentro Planta La Raiza y Planta El Sitio generará 1.520 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Estaba en la fase 1, hoy estoy en la fase 2, ya culminando este proyecto, y bueno, me he sentido muy contento porque gracias a Dios esto ha generado empleos directos e indirectos a la población aledaña aquí a Charallave. Con más de 700 terminales bancarios comunales, Banco Bicentenario acerca el banco a tu comunidad. Solo necesitas tu tarjeta de débito con chip para poder realizar tus operaciones bancarias. Para mayor información, consulta www.bicentenariobu.com. Banco Bicentenario, en marcha. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Bien, seguimos con ustedes aquí en su Sin Tapujos a través del Circuito Nacional YBKE Mundial. Tenemos ahí al aire a nuestro buen amigo Balsamino Velandria, presidente de FEGABEN, que nos tiene también su comentario para el día de hoy. Balsamino, estás al aire, ¿cómo estás? Buenos días. Placer para todos los usuarios y usuarios de YBKE Mundial en toda Venezuela y para ti también ahí al frente en esta nueva misión. Bueno, hoy retomamos los micros y comentarios agropecuarios ahora una vez a la semana en YBKE Mundial. Bueno, esta semana podemos informar, hay mucha información acumulada nosotros la semana anterior dimos una declaración en Venezuela de Televisión en la cual hablamos sobre la necesidad de realizar un programa de producción, de incremento de la producción de carne en el país. Para ello es necesario varios factores: financiamiento, sanitario, pastizales, y a su vez un programa de incorporación de ganado al rebaño nacional a través del programa de repoblamiento bovino. Hablábamos de la incorporación, de la necesidad de la incorporación de razas seurinas adaptables a nuestro trópico, que su intervalo entre partos sea inferior y que con la cual se pueda desarrollar un plan de producción. Hablábamos específicamente de la raza Nelor, con el cual nosotros vamos a desarrollar un programa de producción de carne para beneficiar a unos 5.000 productores en todo el país. Por supuesto con un esquema de financiamiento bancario a través de la banca pública y la banca privada, en el cual se incorpore una raza que fue extinguida en nuestro país, que la raza Brahman la superó, pero no que la superó en calidad, sino que la superó en población, y que la entrada de protocolos sanitarios de los Estados Unidos y de Colombia vinieron animales de la raza Brahman, que es un ganado de excelente calidad, que tiene una muy buena ganancia de peso, pero es un ganado que tiene baja fertilidad, es un ganado que tiene baja longevidad, su intervalo entre partos es muy amplio, es casi 2 años, y es decir que no son vacas que paren una cría al año. Entonces, los animales, las razas formadoras de la raza Brahman son la raza Nelor y la raza Gusserat. Nosotros hemos incorporado al rebaño nacional la raza Gusserat, ya existe un plantel de cerca de 1.000 vientres de la raza Gusserat en Venezuela, y vamos a incorporar, estamos incorporando un vientre, vientres de la raza Nelor, con la finalidad de producir carne, un ganado que se preña a sus vacas con el becerro al pie, 3 meses o 4 meses después de parir están preñadas, que su ganancia de peso es de 800 a 1 gramo diario, que su longevidad es de alrededor de 18 años, promedio de vida del animal 17 años, y que son animales rústicos que se adaptan a todo tipo de suelo y que con ellos vamos a aumentar la producción de carne. Brasil tiene el rebaño más grande de Nelor que existe en el mundo, después de la India, y Brasil es el segundo exportador de carne del mundo. Es decir, la la la raza que potencia la mayor exportación de carne en el mundo es esa raza, la raza Nelor, la cual viene de todas esas tierras indianas y que fue mejorada de la India y que fue mejorada por los brasileños, y de ahí ese gran trabajo genético hecho por ellos. Ya nosotros incorporamos al país, entraron al país este año 9.000 novillas Nelor, el próximo año entrarán 18.000 novillas Nelor en el primer semestre y esperamos que en el segundo semestre entren 18.000 más, con la finalidad de incorporar el próximo año unas 40.000 novillas Nelor, con la finalidad de producir en dos años los primeros 20.000 toros, para 20.000 toros más para matadero. Pero por supuesto que es necesario incorporar que el rebaño nacional tenga entre 500 y 700 mil vacas más de las que tiene en producción, que produzcan entre 300 y 400 mil toros al año, ya que el déficit de el déficit de consumo de toros en Venezuela es de alrededor de unos 300 mil toros por año. Y ese déficit lo ha estado cubriendo el país con ganado importado, que importan los mataderos, que importan diferentes empresas de importación. Segaven se ha dedicado a desarrollar programas de producción en el país, como es el Programa Nacional de Producción de F1 con vaca nacional, y en los programas con las razas Girolando, con la raza Gir, con la raza Gucerá, con las búfalas, con búfalo, y con la raza Nelor, que arrancamos un programa para producción de carne en los hatos, en las fincas de Guárico, de Barinas, de Apure, de Portuguesa, del Oriente del país, entre otros estados. Es decir, un programa por un plan de introducción de la carne, de la producción de toda la carne que consumimos en Venezuela, motivado a que hemos tenido un gran incremento del consumo. Finalmente, podemos decir que el Banco de Vientres de Segaven en los últimos meses, en el último mes, terminó la entrega en el estado de Barinas, arrancamos también la entrega de animales de novillas Girolando en Achaguas, en el estado de Apure, en 7 municipios del estado de Apure. Este fin de semana estaremos en San Cristóbal, vamos a entregar novillas allí en el Parque Ferial de Tariba, en un acto con el candidato y futuro gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Bielma Mora, allí en el Parque Ferial de Tariba. Vamos a entregar 300 novillas a productores de los municipios de García de Evia, de La Fría, de Lobatera, del municipio Cárdenas y del municipio Libertador del estado Táchira. Entonces, a partir de las 9 de la mañana, estaremos allí en el Parque Ferial de Tariba con el candidato José Gregorio Bielma Mora y, a su vez, el candidato Bielma Mora hará el lanzamiento, el anuncio del plan agrícola, plan agropecuario del candidato del corazón del Táchira para el Táchira, el plan del candidato José Gregorio Bielma Mora para el Táchira, en el marco de ese evento, con productores y campesinos de los diferentes municipios de todo el estado Táchira. Tendremos una gran asamblea allí el sábado a partir de las 10 de la mañana. Con esto despido el comentario de hoy. Nos escucharemos entonces la próxima semana a través del gran circuito Llevecae Mundial. Muchísimas gracias, Balsamino. Balsamino Velandria, presidente de FEGABEN, con cifras más que reveladoras. Otras cifras, cualquier cifra que usted maneje hoy en día, van a estar comportándose en este sentido. Esto es sorprendente, además de maravilloso, lo que nos está diciendo Balsamino. Fíjense ustedes, la importación de razas de altísimo nivel de rendimiento en la producción agropecuaria, la raza Gucerada, además de la Girolando que ya tenemos, la raza Nelor, él nos está hablando de Brasil, siendo el segundo exportador del mundo. Nosotros aquí en el pasado pues teníamos un muro, un verdadero muro hacia Brasil, que es nuestro vecino. Teníamos que estar mirando siempre hacia el norte y se consideró desde siempre, desde el ámbito de la oposición, que era una perversión, una distorsión económica y de las relaciones internacionales por parte del comandante Chávez y del gobierno bolivariano, que miráramos hacia el sur, que miráramos hacia Brasil, que no teníamos nada que buscar, que íbamos a perder dinero, que esa era una potencia. Ustedes lo recuerdan, ustedes saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Aquí no tenemos tapujos para decir exactamente las cosas con su nombre. Y ello debido a un factor. No se está importando porque nosotros somos hippies, porque nosotros queremos aquí importar para gastar dinero. Aquí se está importando porque ha crecido el consumo. Lo acaba de decir Balsamino. Y es lo que hemos estado insistiendo de manera permanente a lo largo del tiempo. La economía venezolana no la puede ocultar cuatro gatos encerrados sobándose la barriga, unos vagos de oficio que son los líderes de la oposición con un discurso completamente extraterrenal que no tiene nada que ver con nuestro país. esa farsa que ellos mantienen de la crisis, como yo lo decía, el disparate que ponen en la mente de la gente, como este pobre hombre que estaba en el cafetín del que yo empecé hablando hoy en nuestra emisión, hablando de cómo es posible que la gente esté comprando cosas caras en medio de la crisis que tenemos. No hay una sola posibilidad de conseguir un cupo a estas alturas para fin de año en ningún medio de transporte, ni dentro del país ni hacia afuera. Está copado todos los pasajes para todas partes. La gente está viajando, la gente está comprando, la gente está incrementando el consumo, cosa que no es, como digo, lo más deseable, pero es la realidad que está sucediendo como demostración de que no hay ninguna crisis. En los países en crisis sucede lo que está sucediendo en Praga, como lo que vamos a decir, donde la gente está teniendo que apelar a los mendigos para poder sacarle algún juguito a las posibilidades de algún negocio. Esa es la verdadera realidad. Toda esa farsa que anda diciendo la oposición ahora en medio de la campaña, mintiéndole una vez más al pueblo venezolano, tiene que ser entendida como eso, como una estafa, como una farsa por parte de esta gente. Mientras nosotros estamos trayendo, como nos está diciendo Balsamino Velandri ahorita, presidente de FEGABEN, toda esta cantidad de ganado y donde se espera que vengan 18.000 más ahora a fin de año y para el primer semestre 18.000 más, ustedes saben qué es lo que está trayendo la oposición de Miami, que fue capturado el día de ayer, 18.000 cartuchos provenientes de Miami. Ellos que son los que están hablando de la supuesta violencia que está generando Chávez en el país. Ahí está una prueba concreta. Son ellos los que están en Miami, que se están oponiendo, por cierto, a el diálogo que ha planteado ahorita el vicepresidente ejecutivo y canciller Nicolás Maduro con los sectores de la oposición para aclarar el punto de que no hay presos políticos en Venezuela y si ellos consideran que hay, bueno, hay que conversarlo. Bueno, resulta que el diputado Zambrano se fue hasta allá, hasta Miami, a hablar con esta gente y hay una pelea que ha impedido que regrese el diputado Zambrano de Miami. Están cayéndose a dentellada limpia, como son ellos en la oposición, con el tema de las conversaciones con el gobierno. Hay unos que consideran que sería una claudicación, porque ellos se consideran líderes políticos y lo que son es unos corruptos ladrones que se fueron allá a refugiar bajo el cobijo del imperio norteamericano, que es el gobierno, el Estado en el planeta que más terroristas, corruptos, ladrones, asesinos y criminales tiene cobijado bajo su seno de manera oficial. Bueno, y ellos allá refugiados están diciendo que esa pudiera ser una razón. Y la otra, por supuesto, el gran negocio que significa venderse como refugiado político de cualquier país en Estados Unidos, porque les pagan por ello, les pagan porque forman parte de toda la campaña de propaganda que se monta desde el imperio para tratar de destruir a las naciones. Se han incautado en apenas 10 días 45.427 cartuchos de municiones enviados desde Miami a Maracaibo por la empresa Sosa Service Corp. Es decir, están agarrados con las manos en la masa. No es la revolución bolivariana, no es la gente del barrio la que está generando la violencia. Son ellos que están inyectando elementos para que aquí se desate la violencia de manera permanente y creciente. Son ellos los que están tratando de frenar los grandes avances que hemos tenido en la construcción de un modelo de seguridad que brinde protección a la ciudadanía con base en elementos de carácter científico, una policía avanzada formada en una universidad que es la única en el mundo en ese sentido para la formación de los funcionarios policiales. Todos los grandes avances que hemos tenido en cuanto a leyes que estén apuntando en esa dirección, todo eso está siendo petardeado por esta gente de la oposición y los sectores del poder económico que son los que traen esas balas de Miami para estar aquí distribuyéndolas y colocarlas en manos de gente a la que le logran meter en la cabeza que las posibilidades de superación son la generación de la violencia y la obtención de riqueza fácil mediante el lucro que provenga del delito. Ellos son los que tienen el dinero para comprar esos armamentos que ellos meten por contrabando en nuestro país y esas balas que son las que están destinadas a destruir a nuestra población como parte de una campaña perversa de terrorismo contra el Estado venezolano. Es ahí la prueba, la constatación de que es la oposición y el capital privado quienes están detrás de la violencia. Anoten eso, por favor, que no caigan ustedes más en la trampa cuando les hablen de violencia, sobre todo en los barrios, que es a donde están destinadas esas balas. Ahí están las pruebas, búsquenlas, revísenlo. Es de manera irrefutable la constatación de que son ellos los que están generando esta situación terrible en nuestro país, que está conteniendo con un gran esfuerzo el gobierno bolivariano. El comandante Chávez solicitó permiso el día de ayer a la Asamblea Nacional para continuar con su plan de recuperación de su salud. Eso fue lo que le pidió el pueblo al comandante Chávez. Todo el pueblo, de manera mayoritaria, le pidió al pueblo, y nosotros estábamos presentes ahí en el balcón del pueblo, cuando todos a una sola voz le decían, cuídate, cuídate, Chávez, en uno de los actos más hermosos que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida. Eso lo saben todas y todos los venezolanos. Fueron los momentos más conmovedores cuando estuvimos juntos luchando para que junto con el comandante se superara esa terrible contingencia que fue su enfermedad y que él muy disciplinadamente lo ha acatado, ese tratamiento, y lo está cumpliendo. Eso es lo correcto. Sea o no sea presidente, la gente tiene que luchar por su salud y eso es lo que ha hecho el comandante. Es un hombre responsable, es un hombre que ha logrado lo que ha logrado porque ha sido responsable en su vida, con sus actos, con sus actuaciones, y eso es probablemente lo que más urticaria le da a la gente de la oposición. Ahí están atizando otra vez la ruindad que les carcome el alma. No tienen espíritu, no son bondadosos en lo absoluto, son miserables, son rastreros, son ratas de albañal. Toda esa gente que está hoy en día apostando porque el comandante no esté en una fase de recuperación, sino que esté en un proceso de declinamiento. Apuestan a eso incluso sus médicos, que no son médicos sino matasanos, cochineros. Son una gente ruin, canalla, como lo decimos, de lo último, de la más baja estofa. Son gente verdaderamente perversa. Un médico debe luchar por la salud, debe estimular la vida, debe promover la posibilidad de la superación de las enfermedades a toda costa. Y a ellos tienen allá a un cifrino, un escuálido, haciendo dinero y haciéndose famoso con su culto a la muerte que tiene de manera permanente. Y es la consulta que hace diaria todo el escualidismo nacional e internacional. Ir a ver el Twitter de ese perverso sujeto para ver cuál es la luz divina que les estaría aportando, cuáles son los anuncios catastróficos maravillosos que ellos esperan que les esté dando. Lo cierto es que el comandante emitió una carta el día de ayer a la Asamblea Nacional y lo dice con las palabras exactas con las que lo ha dicho. He venido velando por el debido cuidado de mi salud y cumpliendo con el plan de tratamiento complementario ordenado, y en este marco, que cuando se cumplen 6 meses de la última terapia recibida, se me han recomendado iniciar un tratamiento especial consistente en varias sesiones de oxigenación hiperbárica que junto a la fisioterapia siguen consolidando el proceso de fortalecimiento de la salud que he venido experimentando. Ese discurso de la muerte de esta gente lo tuvieron desde el primer momento, hace ya casi 2 años. Ustedes lo recuerdan. Y siempre fue mentira. El comandante aclaró al mundo que tenía cáncer, pero que se estaría recuperando, y se fue recuperando, y lo hemos visto. Incluso estuvo incorporado, no con la misma intensidad de otros tiempos en la campaña, por razones obvias, pero estuvo, y ahí lo hemos visto, y ha estado despachando, ha estado trabajando por la patria, por el pueblo, día y noche, como es él, como ha sido siempre, de manera ejemplarizante. Mientras esta gente, apenas cualquier cosa que suceda, que se desaparece un día porque está delegando las funciones como le corresponde, como lo puede hacer porque es jefe del Estado, porque hay un equipo para ello, porque no es como la oposición que está desolada, donde no hay nadie competente, lo que son es una cuerda de vagos, de ladrones, de corruptos, como lo han sido siempre. Aquí hay un equipo de gente que vemos siempre trabajando, un equipo competente, pero además entregado al trabajo por el pueblo, como lo hemos visto. Por eso el comandante ha podido completar su tratamiento y reposar. Pero yo voy a hablar rápidamente de cuál es el tratamiento de la cámara hiperbárica, porque suena catastrófico y no es así en lo absoluto. La cámara hiperbárica es un habitáculo, es decir, es un equipo en el cual meten a la persona para aumentar la presión del oxígeno respecto de la presión normal que tiene la atmósfera. Se aumenta la capacidad de asimilación, de absorción de oxígeno por diversas vías al cuerpo humano de manera inducida, y es un gran avance de la ciencia para la recuperación rápida en todos los procesos que se tengan de intervenciones quirúrgicas, incluso hasta para la sanación, por ejemplo, de algunos órganos como el pie diabético o la sordera abrupta que puede sufrir alguna persona. Les describo lo que aparece acá. Las cámaras hiperbáricas pueden clasificarse en monoplazas y en multiplazas. Esto es importante porque las especulaciones que están tirando por ahí los periodistas de la muerte, los que no tienen ninguna posibilidad porque no tienen capacidad intelectual para desarrollar un discurso a través de sus columnas, una propuesta ideológica, que es lo correcto que debe hacer un opinador con responsabilidad, con seriedad, sino que ellos están en el chisme, en la cosa baja, en la cosa cloacal, del periodismo. Bueno, ellos están argumentando que es que Chávez estaría yendo a un tratamiento terrible que sería de características de unas salas de esta cosa que llaman terapia intensiva y no sé cuánto. Yo voy a explicar en qué consiste. Son equipos que son efectivamente complejos, costosos, de un altísimo nivel científico de avanzada tecnología, y en esos equipos pueden estar, si son mucho más grandes que los que hay en Venezuela, como los que hay en Cuba, que son los más avanzados del mundo, allá puede estar dentro de la cámara el médico y sus asistentes junto con el paciente, lo cual es algo muy positivo. Si estás tratándote con la salud, con el mayor interés, bueno, eso es lo que hay que buscar. En Venezuela no hay ese tipo de cámaras multiplazas, es decir, donde cabe mucha gente, es casi del tamaño de una habitación. Existen importantes diferencias tanto de manejo metodología como de los tipos de tratamientos que se pueden aplicar en cada una de ellas. Generalmente las multiplazas son las más apropiadas desde todos los puntos de vista, pues además deben comprimirse con aire, permiten que los médicos y demás personal sanitario puedan acompañar a los pacientes y poder suministrar los cuidados necesarios. Cuando respiramos, esa es la base, lo que les voy a leer ahora, la base. Cuando respiramos oxígeno puro a una presión por encima de 1.4 ATA, se consigue, según la ley de Henry, que es el que hizo esa tabla, un incremento importante de oxígeno disuelto en el plasma, en la sangre. Para hacernos una idea del incremento, debemos pensar que cuando respiramos aire, la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial es de unos 90 milímetros de oxígeno, pues, ¿no? Pues bien, cuando respiramos oxígeno puro durante el tratamiento en cámara hiperbárica, eso puede llegar hasta 2.000 o 2.400 milímetros. Con este aumento importante del transporte del oxígeno podemos conseguir que aquellas áreas del organismo que estén en hipoxia, es decir, falta de oxígeno y que no pueda ser corregida de otra manera, se beneficien de este oxígeno y puedan poner en marcha las rutas metabólicas y aquellos mecanismos fisiológicos deprimidos por la situación de hipoxia. Es decir, hay aquí la posibilidad de favorecer la difusión del oxígeno en los capilares a las células, donde cualquier causa que exista que disminuya esa perfusión sanguínea, permita que se incremente, se acelere la recuperación. El presidente ha sido intervenido, bueno, y al serle detectado cáncer, bueno, lo que hay que tratar de evitar a toda costa que vuelva a resurgir, que es siempre el riesgo cuando es cáncer, y todos estos tratamientos son de aseguramiento, de sellado de su nivel de restablecimiento. Entonces no hay nada extraño, no hay nada raro. El comandante, como presidente que es, como venezolano preocupado, responsable, está atendiendo su salud de la mejor manera. Bueno, hasta aquí llegó la emisión del día de hoy. Tenemos muchas más cosas, pero las vamos a seguir compartiendo con ustedes todos estos días, si así nos los permite Dios. Estuvimos hasta ahora José Gregorio Zambrano en la presidencia del sistema YBKE Mundial, Gerson Franco en la dirección general, José Manuel Coa, jefe de prensa y de internet, y nuestro buen amigo Marcos Esteve ahí, en la consola, ayudándonos como siempre a resolver todos los problemas que tengamos para que ustedes obtengan la mejor calidad del sonido. Marisol de Bro estuvo en la producción ejecutiva de este espacio. Aquí su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Atención muchachos, mira que viene, se ve por encima el agua serena, así como la sombra de la guinea, dando la noche buena, así como la sombra de la guinea, dando la noche buena. La Virgen María llegó a Playa Grande, pidiendo posada, Castelo Hernández. La verdad, Castelo Hernández, la Virgen María llegó a Playa Grande. Atención muchachos, mira que viene, se ve por encima la más serena, así como la sombra de la vida, dando la noche buena, así como la sombra de la vida, dando la noche buena. Muchachos, mira que viene, se ve por encima de la macena, así como la sombra de la vida, dando la noche buena, dando la noche buena, así como la sombra de la vida. la noche buena. Óigame, compa, y yo le digo a usted que este palmerón me llegó a los pies. Esa es la verdad. Me llegó a los pies. Óigame, compa, y yo le digo a usted. Atención, muchachos, mira que viene. Deme por encima la Marcela. Así como la sombra de la sirena. Tanto la noche buena. Tanto el esperanza de noche buena. Así como la sombra de la sirena. Tanto el esperanza de noche buena. Tanto el esperanza de noche buena. Los tres reyes magos llegaron temprano. Ya están entonando castelos marcanos. Esa es la verdad. Castelos marcanos. Muchachos, mira que viene, se ve por encima la Marcela.